tema de las exportaciones, llevamos un crecimiento del 19% de enero a septiembre, que espero que cumplamos con el Plan Estatal de Desarrollo, por lo menos de superar los 3,000 millones de dólares, que la tendencia que llevamos debemos de cerrar arribita de los 3,400, 3,500 millones de dólares para el cierre de este año, una cantidad que va a ser superior a los 2,800 millones de dólares que logramos el año pasado.